I'm back, bitches. Bienvenidos a Levadura Podcast, episodio 24, episodio chorizo, en donde estamos todos. Bueno, este es episodio Hola. especial de antipersonales, digamos, frente a todos los episodios especiales personales. Hacemos cambios de estructuras a cada rato. Hacemos una semana personales, otras Sí, no. porque este podcast es un quilombo, crece, crece, crece y explota y armamos toda vuelta. Es una locura. Pero bueno. Episodio 24 y tenemos el placer de conocer, ya la conocemos a la voz de nuestra querida mujer de uno de nuestros queridos podcasters. Fátima, ¿andás por ahí? Ah, Fátima, decí hola. Ah, parate paso, claro, a mí ¡hola! Me echan. A mí me echan. Bueno, murió Fátima. Básicamente. Hola, él quiere que yo haga el mismo saludo, pero yo soy completamente diferente. Ok, vos tenés un saludo propio, ¿no? No, solamente digo hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué cuentan? Tranqui, presentando el podcast. Acá. Qué bueno. Con los chicos. Y yo infiltrada. No, al contrario, vos sos nuestra especial invitada especial. Estoy hablando. A la voz. Se me traban todas las palabras. Hoy no estoy para podcast, ¿no? ¿Cómo andas, Fátima? ¿Todo bien? Recuperándome influenza, así que tuve mucho tiempo para estar encerrada en la casa y eso. El clima acá es divino en otoño. Hace 30 grados de día, 12 o 15 grados de noche. Y te querés morir porque es pura humedad y viento del norte y asquerosidad y viví enfermo. Es así nomás. Acá pasa lo mismo, ¿eh? Solo que a mí ¿en me serio? Encanta. Sí. Yo salgo prácticamente con bolas afuera porque es como es una revelación contra el calor. Con todo el calor que estuvo haciendo ahora, me encanta. No, fantástico. Y yo me estoy recuperando casi 3 semanas de estar noqueada, tirada. Bueno. Recupérese tranquila. Después tenemos sí. al marido, al genio que siempre me interrumpe, a Edu. Ah, sí, acá está Edu. ¡Holi! Bueno, con el saludo nuevo también, Edu. Y después tenemos. Ah, a bueno, Liz. ¿Querías que haga de siempre? No, ya, no puedes repetirlo dos veces, es una ley. Cris que está muteado porque está perdido por ahí. Porque me joden que tengo retorno, pero yo no tengo retorno, entonces me calenté y me muteo. Claro, viene así medio que resentido, Cristian, como no viene nunca. Sí. Oh, perdóname. Oh. Y después tenemos. Perdóname. No, ya está, Cristian, ya terminó tu parte. Después tenemos. Listo, me muteo, chao. Anda, Cristian, por favor, no vuelvas, Cristian, ya está, listo, se muteó. Después tenemos a Santi, el startupero, uno de nuestros iconos de los últimos 2 episodios de Levadura Podcast. ¿Cómo les baila? ¿Cómo les baila? Ya tenemos un saludo propio. Y después me tienen a mí, que yo soy el presentador, conductor, co-conductor, porque en realidad Edu y yo somos los conductores, sin ofender al resto de la plebe. Ah, sí, me entero, boludo. Sí, recién te enteré. ¿Hay aumento de sueldo con eso? No. ¿O hay sueldo con eso? Hay decremento de sueldo cuando sos co-conductor. Sí. Ah, bueno, sí, todo bien. Todo bien, buenísimo. Mientras no me aumenten las horas de trabajo, todo bien, así que. Ya aumentarán. Creo que vamos a aumentar la exigencia porque últimamente no están haciendo nada. Me parece que les voy a meter laburitos. Así que es bueno. Que yo le tengo demasiado esclavizado con Tereré Cast, ese es el problema, y por eso anda medio desaparecido. Chivo. Después lo vamos a esclavizar con Levadura Podcast. Buenísimo. Porque Levadura Podcast es muy buen podcast. En fin, Levadura Podcast. Perdón, gente. ¿Qué carajo fue eso, boludo? Y carajo, acabo de escuchar. Fátima le contagió a Santiago, parece. Sí, ¿no? Parece, ¿no? En fin. Como venía diciendo Levadura Podcast, yo también puedo hacer chivos sobre mi propio podcast. Bueno, 4, casi 5 minutos de boludeo. Qué manera de rellenar. De presentación, todavía no dijimos nada. Bueno, chicos, arranquemos con las noticias. Cierto, ese que está medio perdido hablaba de Notilocas. Pero bueno, arranquemos por videojuegos. El que estaba ansioso por hablar acerca de una de las mejores noticias que nos reinan esta semana, y me parece que la anterior. No, creo que es la mejor noticia, la segunda mejor noticia del año. Puede ser, no sé si el año va por estación, ¿no? Bueno, por eso la segunda mejor, la otra en diciembre. Ah, que, claro. Claro, son dos por año. Bueno, ¿qué es a partir? ¿Cuándo empezó? 11 de julio. 11 o junio, ojalá juro. Del 11 de junio al 22 están las rebajas de Steam. O sea, empezaron ayer. O sea, vamos a entregar plata, básicamente. Vamos a perder plata. Como nosotros no vamos a entregar plata. Papi, nadie. No. Aclaremos papi, eso. Papi, no nos compro el juego, los pirateo. Es mentira esto. Exacto, sí. No, esos $60 no son de juegos. Papi, sabemos no, que no, esos no, $60 te lo gastaste en telo. No me metas a mí. Bueno, cuestión. Para papi, que nos... papi, esa compra que dice Mortal Kombat X es un proyecto de la facultad, no es un juego. Vale, es la papi. Tesis. Es que Cristian puede meter por dos, por sus dos carreras. Es que no me recibo, pero no importa. Bueno, la de tesis. Bueno, para el que no lo sepa, que dudo que haya alguien que escuche esto y no sepa que es una rebaja de Steam, pero bueno, siempre el público se renueva, dijo Mirta Legrand. Así que las rebajas de Steam básicamente son dos veces, hay obviamente todos los fines de semana, pero hay dos grandes en todo el año, quizás tres, pero no, hay dos fijas, que son las de verano de Yanquilandia y las de Navidad, o las de invierno de allá, también de Yanquilandia, que son más o menos a mitad de año y en diciembre. ¿Qué pasa? Todos los días tenés una lista más o menos de, creo que son algo así como, no sé, 15, 20 juegos. Mucho más, te diría yo. Más o menos. Sí, no, pero las rebajas grandes, o sea, porque vos tenés las rebajas por día y las rebajas flash. Claro, las ofertas flash son... Y ahora... Las ofertas flash tenés, suelen ser juegos más indie, porque 15, en realidad... 15. Suelen ser juegos más indie, las ofertas flash se resetean cada 12 horas. Y tres, las ofertas del día, que también deben ser 15, 20, 30 juegos, no tengo ni idea cuándo son realmente. Que todos los días, durante creo que son 8 o 9 días que duran las rebajas, van cambiando todos los días. Y te rebajan mucho un juego. Ponele, qué sé yo, 75%, 80%. No, un juego, sí, ahí está 90%. Un juego que sale, ponele, no sé, $10, para ahí lo podés pagar 3. Claro. Títulos importantes, qué sé yo, como, bueno, ahora que está tan de moda el Counter-Strike Global Offensive, sale creo que $15 o $14 normal, y llegó a estar hasta $3. ¿En serio? Lo que es, sí. Te voy a comprar ahora. Ahora está en 7, pero bajó más. Estoy esperando. Sí. Pará, porque ayer yo lo estoy persiguiendo ese juego. Y ayer estaba en 7, yo nunca lo vi a 3. ¿Cuándo va? Sí, el año pasado estuvo a 3. Oh, tengo que conseguirle esa oferta. El año pasado. Bueno, pero bajan juegos y yo te digo, y más en las rebajas diarias, o sea, en las rebajas diarias, que suelen ser juegos AAA o los juegos más buscados, no sé cómo llamarlo. Porque hay juegos indie que son muy buscados, pero suelen ser los juegos que son más pedidos por la audiencia, o no sé cómo llamarlo, pero los juegos más polenta están ahí, los más picantes. Es que yo, como el GTA V, Metal Gear Solid V, GTA, el CSGO... Sí, los populares. Los AAA. No, porque también hay dos juegos AAA que están metidos ahí, pero... bueno... cosa que está muy buena y es donde yo espero a reventar mi tarjeta durante... O sea, no compro juegos durante el año. Y yo espero ya lo estoy reventando, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué compraste? Juegos. Me compré el Magicka, que todavía no lo probé. Sí, yo estuve a punto de comprar ese juego hoy. Sí, es que estaba ahí en mi wishlist y dije, ya fue, listo. Me compré el Fez, que es una locura, uh-huh. El Fez. ¿El Fez? Sí. El viejo Fez, el de... Claro, el del tipito blanco. Yo lo compré de Kickass Torrent una vuelta y te juro, no, creo que no pasé el segundo nivel. Y después... Lo dejé ahí tirado. Sí, aclaremos que no, pero bueno. Caso Torrent sí, es como pero fue más que nada porque había visto el documental ese. Había visto el documental ese y después dije, bueno, a ver qué onda, por lo visto debe ser muy interesante y después jugué. Lo bueno de Kick-Ass Torrent es que están rajas todo el año. Claro, es como. Sí, que, hay en rajas todo el año. Sí. Muy, muy bueno. Mucho free to play en Kick-Ass Torrent, ¿verdad? Claro. No, y hoy hay ofertas interesantes, qué sé yo, está Portal 2 a $3, a 3.74, que es un buen juego. ¿Hoy qué día? Hoy es 12 de julio, ¿no? Sí, porque no sé cuándo lo escuchan esto, ¿no? Igualmente. Igual lo publicamos hoy. Estoy con junio. Junio. Igualmente, ponele que vos el que estás escuchando, lo estás escuchando 3 días después de esto, las ofertas se mantienen, ¿entendés? Más o menos, Sí. Se mantienen un día más de lo que están. Vos fíjate, si todo hoy están las ofertas de ayer también. Sí. Entonces, igualmente, ponle que no se mantenga, que la sacan a la mierda el último día de las rebajas. Lo que hace Steam es poner los juegos más comprados, te los rebajan todos de nuevo. Al precio que estuvieron rebajados durante el COS. Sí. ¿Cómo se llama esto? Consejo mío, no compren apresuradamente. Esperen. Depende. Esperen. Yo qué sé, es como las apuestas. O sea, puede ser que el juego ahora esté, no sé, un. No, ni hablar. A ver, si es un juego que vos estás esperando hace, no sé, medio año y lo ves al 75%, compralo. Obvio, porque no es muy raro que baje más. Es más, hay una extensión de Google Chrome que es muy difícil de pronunciar, pero la vamos a dejar en la descripción del episodio. O en la página. Lo que hace básicamente es porque, viste que, yo no sabía antes ponerle cuándo el juego era lo máximo que había bajado. Bueno, entonces vos, qué sé yo, me pasó de comprar un juego a, no sé, al 75% y te bajan un 90%. Y eso no sabes, excepto que, no sé, tengas muchas rebajas encima. Pero hay una aplicación, una extensión de Google Chrome, que lo que hace es decirte cuánto fue lo máximo que estuvo el precio y en qué fecha. Entonces, digo, sí, está re bueno. Ponele que vos tenés, no sé, estoy viendo acá el Portal 2, lo tengo acá, ¿no? Ahora tiene un 75%, ¿no? Ponele, entonces te dice, bueno, si vos ves que estuvo a 95% en diciembre del año pasado, significa que en estas rebajas puede llegar a bajar más todavía. Entonces, eso te da un parámetro si comprar o no. ¿Me explico? Como una especie de estudio del mercado, eso. Claro. Lo único malo, que eso no es malo, que tenés que loguearte desde no la aplicación de Steam, sino desde la página, o sea, desde un navegador. Como una extensión de Google Chrome. Pero está bueno porque te dice, ponele a cuánto está el juego en los otros markets. Ponele, los brasileros siempre tienen, no sé, $5 más barato el juego que nosotros. 5 fácil. Wow. Es mucha plata. Impresionantemente, los yankees no. Ahí puedes proxear con. No, ¿nunca probaste proxeando con Hola? Sí, pero el tema es que no sé cómo es el tema, si se puede, si yo con mi cuenta de Steam puedo, cambiando de... Sí, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, claro. Cambiando de IP a una brasileña. Podrías probar, porque el Hola básicamente es gratuito y lo que te hace es que te reconoce que estás en... En otro país. Digamos que yo estoy en otro país de vacaciones. Exactamente. Sí, y te descuidas y por ahí te funciona, o sea... Usas dos apps, un pequeño truquito, una pequeña trampita y capaz te funciona, pero simplemente no te funciona y volvés a cero. Desinstala claro. La Hola porque no te funciona y ya está. Perfecto. Pero esa extensión de Google Chrome está muy buena porque te dice, yo te digo, como, ¿cuándo fue la rebaja más grande? Hay muchos juegos que la rebaja más grande fue hoy, ponele. Entonces eso te da un parámetro si vos podés... Si te conviene o no comprar. Porque si vos ves que el juego, ponele, te bajó un 90% y acá estás al 25%, no te conviene. Claro. Yo me acuerdo de una... Sí, quiero hacer una advertencia porque estoy navegando y me estoy dando cuenta de que hay juegos que están en mi wishlist y, o mi lista de deseos y que no me avisó Steam. O sea, a mí tampoco. Claro, a mí tampoco me avisó. Está fallando. No, sí, es que el newsletter de Steam como que corre una vez al día. Y si capaz. Puede ser, ¿eh? Capaz te lo avisa mañana. No, bueno, yo tengo. Igual debe estar saturado. Bueno, pero lo digo para que si alguien escucha esto, que no esté tranquilo de que Steam le va a avisar. No, fíjense porque... Estén al tanto, bueno, es que ese es es la onda, ¿no? O sea, estar sí, metido ahí. Estar todo, cada 12 horas bien fijándose. No, pero sí, el momento para comprar juego es ahora. Ahora o en diciembre. Suena a una porque... Es ahora, el momento sí, de comprar. Sí, no, es ahora. Porque... Sepan, a ver, es ahora para los que no tenemos un capital extremadamente grande, porque si vos podés gastarte $60, 40, $20 tranquilamente, no tenés por qué comprar ahora, pero qué sé yo, si no tenés mucho. Claro, o qué sé yo, tenés los $60 y te compras 20.000 juegos en vez de comprarte uno solo. Claro, pero además, tío, si vos tenés eso, te conviene mucho más ahora ponerlo, porque hoy en día con poner $25, $30, y yo creo que te compras 10 juegos. Este podcast, ¿sí? Este podcast para ayudar a los gamers, digamos, va a ser publicado hoy. Esto que se está escuchando probablemente sea publicado a las 10 de la noche. Más o menos. Terminamos y ya estamos al aire. Terminamos y ya estamos al aire, sí. Tenemos que empezar a grabar en vivo, eso es muy importante. Y para... Habría que probarlo. Vamos a probarlo. Dentro de poco lo vamos a hacer. Para los que... ¿Cómo se llama? Los que quieran saber las ofertas calientes de ahora... las ofertas hot. 80% en Rogue Legacy. Está saliendo $3. Yo lo tengo en la wishlist. Es espectacular. Yo lo jugué, lo vicié horas y horas y horas. Es un juego que te enferma, querés tirar toda la mierda, pero está tan bueno. Está $3, claro, $3 está. Sí, sí, sí. Yo estoy acá con el Ola en Brasil, en una pantalla, y con el normal en otro, ¿no? Sí. Claro, pero el problema es que los precios están en reales. Claro. Tienes que tener una calculadora a mano o un convertidor o... ¿Alguien sabe? Claro, te haces la conversión y ves si por ahí te sale o no. Bien, a ver, yo les voy a contar. Pero si no, hoy a mí las ofertas que había hoy no me gustaron porque lo que me gusta ya lo tengo, pero hay buenas cosas, como el Wolfenstein está muy bueno, creo que está toda la está tipo un bundle. Por ejemplo, el de Old Blood está a $9 en vez de 20. El New Order está, en vez de $60, $15. Es mucha la rebaja. Yo tengo un karma igual con no. El gastar en juegos. Hasta $10 te gasto. O sea, más de $10 depende del juego. Depende del juego. $10 para mí es el mejor juego. O sea, tiene que valer mucho la pena. Depende del dólar. ¿Ves? Mira lo que yo te decía. Estábamos hablando del Rogue Legacy, ¿no? Acá en Argentina está $2.99. Dice, Historical, el precio más bajo que estuvo, el $2.24, 28 de diciembre de 2014. Ajá. En Brasil está $1.85. $1.85. O sea, el 39% menos... Lo que está acá. Ajá. Y en otro país que tiene banderita rara, está el 54% menos. Estamos al mismo precio que en Estados Unidos. E incluso más barato que Australia, ponele. Y eso hay que sumarle el 35%, ojo. No se olvide. No, ni hablar. Ni hablar. De tu banco más el 35%. Eso y más o menos son unos 10 dólares, unos 10 pesos por dólar. Ajá. Más bueno, o menos. Tesla es pero... podcast, el podcast que te enseña sobre economía para videojuegos. Exacto. Puede ser un buen. Pero, puede ser un buen pero bueno, ves, todos estos datos que te di, te los doy con esta extensión que vamos a poner el nombre. Y está bueno porque te ayuda a comprar. Información para el gamer. Va por lo menos. Información para el gamer. Al 75% sí. Está el Tesla Effect, el Ancient Space, el Dead Core y el Crysis 2, 78% el Crysis 2. Después tienen un 90% el Creeper World 3 y quedan 17 horas para comprarlos. Esas son las ofertas de hoy. Que para este momento, después de que se grabe el podcast, supongo que van a faltar 13 horas, más o menos, 15, 13 horas. Está el Left 4 Dead 2, está a $3, y es un juegazo. Está bien que lo regalaron, y mucha gente ya lo tiene, porque es una realidad, porque la mayoría lo tuvimos gratis, pero hay mucha gente que no lo tiene, y está a $3, y es un juegazo, muchachos. Hay un montón. Pero bueno, nada, hay que jugarlo online para hacerlo. Hay un montón y la verdad que vale la pena. Ah, no compran el Crysis 2. Ahora es cuando vale la pena. No compran el Crysis 2, es una mierda. No, porque es una mierda. Sí, yo lo jugué, es una mierda. Es bueno el 1 y el 3 mejor un montón, pero el 1 es un caño. Más o menos, el 1 me aburre bastante, te digo. Ponele, tampoco compren DayZ. No compren DayZ, no compren The Forest. No compren Farming Simulator. Juego. No compren ese juego. ¿Qué pasa con DayZ y con... ¿Cómo se llama este que el otro te dije? The Forest son juegos que están en alfa todavía. Sí. Y no se actualizan hace años. Hace mucho tiempo. Están muertos. Compren Chill of Light. Compren Chill of Light, que está el 75. O esperen un poquito más. Así sube al 90, que es un juego que va a subir al 90. Sí, no, compren el quillo de CSGO, que está muy bueno. ¿Qué más? No, yo no veo nada más que... Yo recomiendo World of Goo, si sigue ahí en rebaja. Risk of Rain, que es un roguelike muy entretenido. ¿Qué más? Y por ahora nada más. Sí. Ah, The Binding of Isaac está también. También. Qué lindo Risk of Rain. Hay, si ya tenés el XCOM... que está en rebaja mucho, podés conseguir con más rebaja todavía las extensiones de XCOM por ahora. De Buró. Bueno, chao. Básicamente eso es lo importante que hay que saber de las rebajas. Esperen, no compren apresuradamente, excepto que sea un juego que ya, digo, como le digo, está a 90%, no va a bajar más. O si un juego muy barato, ponele que baje, si está a 75%, puede ser que baje a 90%, pero si vale $5 el juego, lo estás pagando $2, no seas rata y compralo, porque así, pues por ahí después no lo rebajan y te querés morir, pero aguanten y usen, y instalen la aplicación esta, la extensión que vamos a poner, y así se pueden dar cuenta si hay más posibilidades que bajen o no. Más que nada, miren la fecha de cuándo fue la rebaja más grande. Porque ahí te das cuenta, si es una fecha random, ni a mitad de año ni a fin de año, incluso se puede superar la rebaja, porque son las más fuertes. Es más, las de Navidad son más fuertes todavía que estas. Las de Navidad son mucho más fuertes que estas. O sea, no mucho, pero son más fuertes. O sea, hay más rebaja todavía. Me acuerdo que en la rebaja de Navidad había llegado a comprar 8 juegos. Y sí, yo el año pasado, en mitad de año, no te jodo que con 20 dólares, que no es mucho, o sea, vos te pones a pensar, no es tanta plata. Claro. Yo compré fácil 10 juegos. Me compré el Total War Rome 2, el Emperor Edition, me compré el Payday 2, me compré el Hitman Absolution, me compré Half-Life 2, me compré Skyrim a $3, ponele, me compré. Es un regalo, no me lo pueden decir que no, porque Skyrim a $3 es un regalo. Me compré Sleeping Dogs a $4. Una cosa, para hablar. El Bioshock. Es importante esto, y más porque también se trata sobre el World of War. World of War, Super Meat Boy, y Dust Fort DX, a $1 en Humble Bundle. Humble in the Bundle. ¿Se quedaron nada? ¿Ahora mismo? Ahora mismo está por terminar en 3 días. Y si ponen un poco más de guita, se llevan el Dungeon Defenders Collection, el Limbo. Qué buen juego. Ah, qué bueno. No, es un bundle muy lindo. Muy lindo. Y ya está terminando, así que. Ah, mira. Y si ponen $5.90, se llevan el Rise of Frame. Y el Antichamber, que es excelente. No. Ese no lo jugué. Ese no lo jugué. No, es excelente. Vayan y compren este bundle y lleguen a tener el Antichamber. Y después no jueguen ningún juego, no. La verdad que es espectacular este bundle. ¿De qué se trata el Antichamber? El Antichamber es como un first person shooter y vos estás en una especie de laberinto raro, ¿no? O sea, como si fuera Portal, ¿ok? Sí. Y vos tenés una pistola que no dispara portales. Y todos los puzzles están hechos de una forma medio psicológica, que todo el tiempo estás diciendo como, o decís como, qué capo que soy que lo entendí, o decís, ah, qué boludo que no lo entendí. Y es un juego largo y muy interesante, pero no hay que matar a nadie. O sea, de vuelta, piensen Portal, pero sin portales. Y con otras cosas. Pero lo recomiendo mucho. Hablando de juegos, tenemos una, y cerrando un poco el tema este de las rebajas de Steam, que para el que lo odie, que no creo que haya nadie que odie esto, pero para el que ya se haya aburrido del tema, porque escuché un par de bostezos, ya después vamos a saber quiénes son, hablamos en casa. Edu y Fátima. ¡Sí! Vas a aturdir a muchos, te van a putear cuando escuchan el podcast. ¿Qué pasó? Tenemos un especial acerca del Diablo 3, el juego que estuvieron viciando hasta, supongo, terminar, y queremos escuchar. Bueno, aprovechando que yo estaba en cama, empezamos a jugar con Edu Diablo 3, ¿verdad?, en la Play. Pero hay que hacer unas cuantas aclaraciones. A mí no me gusta jugar con consolas. Me parece aburrido, me parece súper aburrido, no es lo mío, yo soy de jugar en PC, ¿verdad? ¿Te puedo preguntar por qué te parece aburrido jugar en la consola? Suelo tener muchos problemas de motricidad fina con los controles, entonces me tensa mucho y, o sea, por un lado para mí jugar es un trabajo tan complicado como ir a tribunales y por el otro lado eso mismo me divierte, o sea, es muy, muy rara es la emoción que me produce jugar. Listo. Y en general jugar en consola implica un juego corto, 2 horas o 3 horas y se terminó y se saca el disco y no continúa más, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho jugar el tipo de juegos que puede durar el resto de mi vida. Lineage 2, por ejemplo, que fue uno de los primeros que jugué. Ese juego perdí 6 años de mi vida por ese juego. ¿6 años? ¿Cómo? ¿20? ¿Años? ¿Cuántos años? 6 años jugué. Yo 4 por ahí, pero fines de semana enteros jugando, estudiando, trabajando, impresionante, ¿verdad? Pero bueno, empecé con Lineage, después jugué un poco de World of Warcraft y ahí asumí que tenía una adicción y dejé. Para evitar problemas en la vida, yo trato de no jugar ese tipo de cosas, pero cada tanto vuelvo a mi primer amor, que es Diablo, en la PC. Lo cual implica que yo me aíslo del mundo acá en la casa y Edu me mira y no entiende qué es lo que estoy haciendo. Y me dedico a mirar tele. Y mira tele, mira anime, lo que sea, pero yo estoy jugando Diablo 2. En estos días que yo estuve en cama, nos sugirieron por qué no juegan Diablo 3, ya que tienen el disco, tienen el juego. Y empezamos, ¿verdad? Teníamos un problemilla. Edu es fanático de jugar con la consola, pero no le gusta el estilo de juego que implica Diablo. O sea, no es que no me guste, sino no que es lo yo tuyo. Nunca jugué y no es. O sea, claro. No soy de colgarme así 10 horas en un juego tipo WoW y ese tipo de cosas. Uh-huh. O sea, me parece copado para mirarlo, pero nada más. No me veo viciando a ese claro, nivel. Claro, porque hay una realidad con ese tipo de juegos. Uh-huh. que vos no podés jugar un ratito. No. Exactamente. Bueno, yo tuve un montón de problemas con eso, pero mucho. Bueno, con el Lineage tuve muchos problemas. El extremo de, qué sé yo, de dejar de pensar en el colegio para pensar en el juego. O sea, mi vida era el juego, literalmente. Yo te digo, el primer acercamiento, entre comillas, que yo tuve de WoW y ese tipo de juegos, específicamente WoW, es un roommate que tuve cuando yo me independicé, me fui a vivir, me salí de mis viejos, me fui a vivir en un departamento y vivía con dos roommates. Y uno, que era el dueño del departamento, nos cobraba el alquiler a nosotros nada más. El tipo nos cobraba el alquiler a nosotros para que él no tenga que salir a trabajar. Y se pasaba toda la noche jugando y se levantaba tipo 10 o 11 de la mañana para seguir jugando. ¿Ese no era el tipo que jugaba Dota? No. Wow. Y bueno, y él, qué sé yo, decirle la poca interacción social que tenía era cuando salía a la sala y no... Y se cruzaba con nosotros. Y su mayor logro en la vida, entre comillas, era, venía, te decía, oh, mira, entré a tal cosa, entré esto, esto. Yo miraba así, ah, ok, todo bien. Pero te hablaba, no sé, es como, no sé qué punto de comparación para decirte, pero era así. Yo decía, no, ok, yo a esto no quiero llegar. O sea, son juegos que te absorben la vida, básicamente, porque, sí, porque no podés, porque... A mí siempre me pasaba que es esto, es que mientras que vos no estás jugando, no es que el juego se para, ¿entendés? El juego sigue. Entonces, lo que te genera es un sentimiento como loco. O sea, yo cuando era chico decía una frase muy de adicto, que era tipo, dormir no da experiencia. Claro. Es así. Yo también llegué a decir eso. Dormir no da experiencia. Dormir no da experiencia. Es una frase así que se repite en todos los idiomas en la vida del gamer. O sea, es... Dormir no da experiencia. Es terrible. Pero, o sea, pero claro, tiene lo suyo. La competitividad es fantástica. Eso. Porque mientras que vos estés durmiendo o en el colegio o estudiando, hay un chabón, o trabajando, hay un chabón que está farmeando como un negro, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Vos llegás a tu casa... Como un pibe bien, te querés jugar dos horitas, ¿entendés? Y vos con esas dos horitas no llegás a pecharle o no llegás a hacerle frente al otro tipo que te jugó todo el día, ¿entendés? O no podés llegar a conseguir los ítems que necesitas para sobrevivir en ese mundo, es así. Entonces, ¿qué pasa? Te genera esa adicción de querer dejar de hacer tus cosas para poder ponerte a hacer esas cosas que en realidad no sirven para nada, porque no sirven para nada. En wait, computar. Pero básicamente es esa la creo que eso ha pasado a mí. Mi adicción era más grande, era eso. Básicamente eso nos pasa a todos lo que jugamos. Y después también está el grado de, ¿cómo te voy a decir? De perfeccionismo. O sea, sos perfeccionista y esto es peor que la cocaína, ¿verdad? Que es lo que me pasaba a mí. Porque yo, Lineage, yo no jugaba. Yo trabajaba Lineage. Estudiaba, le organizaba mi clan y nos juntábamos los fines de semana a trabajar en qué armas necesitamos, cómo conseguimos qué armadura, a qué hora farmeamos, claro, a qué hora salimos a matar a los miembros del clan enemigo y a surtirle toda la madrugada. O sea, era 10% diversión, 90% trabajo, ¿verdad? Pero digamos que la adicción también depende del grado de perfeccionismo que tengas con este tipo de juegos. Ahora bien, la cuestión es que acá estábamos, o sea, yo he tenido otros novios en el pasado que eran muy maricones, por decir una palabra, cuando se trataba de jugar. Se pasaban llorando. Uno me acuerdo que una vez se enojó porque yo jugaba mejor que él Lineage. ¡No! Y otro en su momento me mandó a la mierda porque él era de la Horda y yo de la Alianza. No. Y me fui a matarle, ¿entendés? Y yo le respondí con una frase que se usa mucho acá en Paraguay cuando jugás este tipo de cosas. Si vas a llorar, anda a jugar muñecas, ¿verdad? Y el tipo se enojó y nunca más me habló. Pero bueno, la cosa es que yo juego muy bien. Modestia aparte, pero tengo años de entrenamiento y yo no quería resultar una perra ante mi novio cuando empezamos con este tema de Diablo, porque cuando él empezó a jugar solo, entró y rompió todo lo que había. Y yo le dije, este tipo de cosas no se juega así, Edu. Acá hay método, hay quest, hay organización. Y él rompía todo como si fuera que estaba en God of War. No, no es así, acá se decidió. Entonces cuando él jugó solo, jugó 10 minutos, sacó y tiró y se olvidó, ¿verdad? Pero cuando empezamos a jugar juntos, se puso las pilas. Y lo que él tiene de bueno es que curioso y quiere aprender. Entonces yo le dije, vamos a jugar en modo normal, tranqui, porque si no te gusta, cerramos esto y yo sigo jugando sola, ¿verdad? Vamos a jugar en modo normal para que aprendas. Y cuando te guste, vamos a directo modo a vernos, ¿verdad? Bueno, él se creó un bárbaro. El bárbaro es el personaje más pichicateado del juego, a mi humilde opinión, porque el bárbaro en nivel 15 estornuda y limpia salas, ¿verdad? Pero bueno, yo me creé una Demon Hunter porque me encanta jugar de rango, ¿verdad? Me fascina y me parece muy buena combinación un personaje como el bárbaro que puede poner muralla y la Demon Hunter de fondo limpiando, solucionando problemas a distancia, ¿verdad? Entonces, iniciamos el juego así. Nos divertimos mucho porque él empezó a hacer preguntón, ¿por qué no tal arma? De repente me decía, yo quiero ponerme tal cosa que es del santero. Y yo, no podés, porque es del santero. No, pero yo quiero, no podés. Y le empezaba a explicar por qué, qué sé yo, que cada clase, cada raza tiene alguna especialización, ¿verdad? Cada tipo de ataque también es diferente. Entonces, bueno, te podés poner algo que te da inteligencia cuando necesitas fuerza, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. O sea, no todas las combinaciones le enseñé a que comprenda. No me dejaban ser un bárbaro inteligente. ¿Qué me decís? Bueno, en fin. Y fue muy simpático porque cuando empezó a jugar, jugaba con el bárbaro. No necesitas demasiado entrenamiento para romper todo, aplastar y cagar a patadas. Entonces yo, amor, hace el AOE, le decía, para que use el skill de área OFC. Hace tu AOE, rápido. Y él se pone pausa y me dice, vuelta y me dice, ¿qué carajo es AOE? Yo le dije, después, no, eso es para mi league, y qué sé yo, así, cada cosa, y me era muy simpático porque él, entre en serio y en broma, me hacía la pregunta. Y después ya se puso las pilas y empezamos a jugar. Fue muy divertido, pero fue una experiencia tristemente corta. El modo normal es muy fácil para jugar entre dos. Sí sirve para aproximarle a tu compañero como primera experiencia al juego, ¿verdad? Pero cuando ya sos, tenés un noob y del otro lado tenés un compañero ya experimentado, para el experimentado es un poco bajón llegar a matarle a Diablo, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en Diablo 2 yo le batallé a todos, desde Cuervo Sangriento hasta Diablo, y en en el modo normal de Diablo 3 nos tomó que 3 minutos matarla a Diablo. 4, en la primera le matamos. No, a Diablo. ¿Sí? No te estoy diciendo. A Diablo le matamos una. Primera. Ah, sí. Belial nos dio masa. Belial, creo que 6 o 7 veces tuvimos que intentar matarle. 3 veces la primera y no guardamos. Y por estúpido no guardamos y tuvimos que hacer otras 3 o 4 veces más y ponerle que en total fueron 7 veces de intentar matarle a Belial que nos destruyó, pero. Fue muy, muy triste cómo se acabó, o sea, cómo liquidamos Diablo, ¿verdad? Pero en fin, o sea, a él le gustó. Como pro, digo, me encantó jugar con él. Fue la primera vez que juego con un tipo que no me llora, ¿verdad? Porque acá en Paraguay a los tipos no les gusta jugar con minas que saben o que se pueden defender, ¿verdad? Dentro del juego. No sé si es por machismo o es por falso moral, yo no sé, pero o por pura mariconeada. Yo para defender al género femenino, voy a decir que en mis 6 años jugando Lineage 2, el líder de clan más organizado y más zarpado que conocí en mi vida que jugué fácilmente 4 años con ellos, fue una amiga. Sí. Y sí, y bueno, y cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Pero acá en Paraguay a los muchachos no les gusta jugar con minas, ¿verdad? Yo también sé jugar Dota, y te digo, a los tipos no les gusta jugar, por ejemplo, Dota con o contra una mina. No les... No. Bueno, no es algo, ejemplo, que... Yo tengo... Uy, se murió Cristian. Bueno, gracias. Yo tengo una anécdota, una mini anécdota. Uh-huh. Cuando jugaba al Metin 2, que iniciaba horas y horas y horas y horas, porque yo también soy de los modos RPG, se había metido una piba que no sabía nada del Metin, y empezamos a charlar y le enseñé, y bueno. Y pasó el tiempo y se volvió GM del juego. La mina, directamente. Sí, se volvió una GM, le pagaban todo y arrancó, digamos... Súper pro. Sí, fue espectacular. Así que Pampi... Claro, bueno, yo creo que depende, que es algo muy cultural también, porque acá de repente existen así algunas diferencias estúpidas, pero en fin. Lo que sí que fue, para mí fue muy divertido jugar con Edu, porque realmente hicimos buen equipo. Lastimosamente el juego a mí me supo muy corto, ¿verdad? Y en algunos momentos demasiado fácil. Había muy buen drop, era muy fácil conseguir ítems, era muy fácil creepear, era muy fácil subir de nivel, ¿verdad? Lógicamente para mí era más fácil subir de nivel en modo cooperativo con un bárbaro, porque si yo, yo pegaba rango y él me hacía subir 2 veces, y él siempre estábamos... hacía 1 o a medio nivel de diferencia. Pero desde el punto de vista para que él aprenda y le tome ganas a este tipo de juego, a mí me encantó la experiencia, ¿verdad? Y de hecho, ahora retomó su partida de Last of Us para que yo me olvide un poco de esta experiencia de Diablo y empecemos modo Averno, ¿verdad? En algún momento de las próximas semanas, porque realmente les cuento, Edu vició como nunca en su vida. El primer domingo que jugamos, nos levantamos a eso de las 9, desayunamos, empezamos a jugar y almorzamos a las 4:30 de la tarde. Y después seguimos jugando, obviamente. Y entre semana podíamos jugar algo. Había días que sí, había días que no, pero mínimamente eran 3 o 4 horas de seguido hasta acostarnos a dormir, ¿verdad? Y por mi mala experiencia en el pasado, a mí no me gusta cargarme el cerebro con combate de videojuegos antes de dormir porque no descanso bien. Y siempre era, bueno, por lo menos 1 hora antes vamos a aflojar esto y vamos a ver alguna película o leer o lo que sea porque te cansa la mente, ¿verdad? Al menos de la manera en la que juego yo y en la que mento yo los juegos, ¿verdad? Entonces, trataba de cortar, pero no podíamos cortar. Eran las 12 de la noche y ahí recién continuábamos, o sea, apagábamos y nos íbamos a dormir y al otro día proseguíamos, después de trabajar o después de merendar o lo que sea. Y fue un fin de semana en el que terminamos de jugar, creo que fueron como 2 días de seguido, pero con pausas para comer y qué sé yo. Salimos inclusive un poco al mundo en ese fin de semana por cuestiones de la revista y de trabajo, pero fue corto, creo que fueron 4 fines de semana y algunos días entre semana o menos realmente. Tres a reventar y unos cuantos días entre semana. Y estamos ahora esperando a que nos entren de vuelta las ganas para iniciar modo Averno. Y de conseguir la expansión. La expansión. Ah, cierto. Sí, que había una expansión. Sí, porque yo había comprado esos juegos en diciembre y entre que recuperé mi Play, entre que seguía sin la tele, que compramos la tele nueva y ahí fue que empezamos, bueno, ya está, acá, ahora ponerse al día con los juegos nuevos y le metimos pata. O sea, yo arranqué jugando... de las sofás, y después cuando Fátima se enfermó, que ahora recién se está recuperando, es que agarramos y empezamos a jugar, porque justamente en una charla de amigos fue que nos comentaron eso, y al día siguiente, eso fue un sábado, y me acuerdo que al día siguiente empezamos, y fue así muy simpático, porque tuve una charla técnica ahí de, bueno, si vamos a jugar va a ser así, y si vamos a jugar tenés que hacer esto, y porque si no vamos a cortar, y porque si no, porque si no vamos a dejar de jugar nomás, y yo voy a jugar aparte, y si de tal cosa va a ser así, y yo estaba, ok, dale play, ok, bueno, pausa, y creo que, o sea, me acostumbré porque al comienzo era, te digo, o sea, yo agarraba y me empilchaba rápido y ya está, y ya de, quiero ir. De hecho, te quiero recordar algo muy interesante. Vos me dijiste, viste que había mucha cinemática en el juego y para él era así, wow, qué genial, ¿verdad? Pero al comienzo me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Vamos a hablarle a fulano tal y vamos a empezar el quest, ¿verdad? Y después él ya se enganchó con la historia y me pedía que entre parte y parte que hacíamos le cuente la historia en Diablo 2, ¿verdad? Y era súper divertido porque me preguntaba, ¿qué pasó con fulano? ¿Y qué hizo fulanita? ¿Y cómo sí, fue? ¿Y qué pasó? La historia se nota que es obviamente una continuación claro. Muy directa de lo que es Diablo 2, que no pienso jugar. y era así como que... No, ya está, explícame nomás esta parte porque están hablando de personajes que no tengo idea quiénes son, no aparecieron. Yo estaba así, ok, ¿qué pasa? Y lo de la cinemática, sí, porque los juegos de aventura que juego, yo juego los juegos por la historia y sí, siempre me quedo mirando todas las gráficas que había ahí por haber. Y la experiencia fue bastante, bastante entretenida. Y te gustó bastante la historia, Díaz. Sí. ¿Alguna pregunta? No, la verdad es que fue un debate muy interesante. Y para cerrar un poco el tema de videojuegos, quería comentar un juego que, o sea, hablando esto de cooperativos, me hicieron acordar, que estoy jugando con Nico, un amigo de Steam, que es un juego que salió hace poco, que es el Don't Starve Together. No sé si lo ubican. ¿Cuál? Don't Starve Together. Es el, digamos, la secuela del Don't Starve, pero... Ah, el Don't Starve, sí, conozco. Sí. Salió la beta, para los que ya tenemos el Don't Starve, gratuita, digamos. Y es espectacular. Sí. El grado de dificultad aumenta un poquito más, porque como sos dos... Y claro, ahora son, ¿sí o sí es entre dos nomás, o son en... No, pueden ser hasta cinco. La cantidad de personas que sean. Hasta cinco. Pero está bueno porque nos ponemos en Skype y le voy hablando y le decís, bueno, juntá madera, vamos a armar esto, vamos a armar lo otro. Es como que nos vamos organizando. Claro. La velocidad de construcción es mucho mayor y exploramos. Siempre nos cagamos muriendo, pero... Sí. Para los que no conozcan el Don't Starve, básicamente es un juego en donde somos un tipito que cae. Creo que lo había comentado en uno de los... No me acuerdo, pero leí sobre el juego, no lo jugué, pero leí. Básicamente es un tipo que está ahí en un bosque, está solo en un bosque muy contento. Sí. Y la cosa es que tiene que sobrevivir y conseguir recursos, no morirse por cualquier boludez. Tenés tres variantes que tenés que proteger. Una que es la vida, otra que es el hambre y la sanidad mental. Que la sanidad mental, no, en realidad el hambre es lo más difícil de manejar, porque el hambre se agota cuanto más energía gastas, o sea, eso significa, si vas a talás todo el día, el hambre se te agota al toque, y si vas a, no sé, si te pones a cruzar agujeros de gusano o peleas con bichos, la sanidad mental te baja, además de la vida, con los agujeros de gusano no baja la vida, solo la sanidad mental. Y tiene una particularidad, es que es principalmente lo que hace el juego bueno, digamos, que tenés como un límite que, o sea, en determinado momento pasa el día, pasa el anochecer y termina la noche, y en la noche tenés que tener al menos fuego, tenés que tener luz, porque si caes en la oscuridad morís. Así de simple. Tiene muchas de esas cosas. Pero bueno, nada, es un lindo juego. Sí, yo estuve, aparte de, o sea, terminamos Diablo hace, ¿cuánto? Una semana y media, dos semanas, y le estuve dando mucha bola al arcade, jugando a juegos clásicos. Sí, la bella ventaja del arcade, que me cumplí una fantasía de años, terminarme el Cadillac Dinosaurios. ¡Oh, qué lindo juego! Y es muy simpático porque, ¿cómo es? O sea, como tengo, entre comillas, fichas ilimitadas, me di cuenta de toda la experiencia que perdí. Pues yo te digo, el primero que jugué cuando reinstalé el arcade fue el Metal Slug 1. Y en mi época de fichinero, te digo, cuando iba al colegio y todo eso, salía del colegio y me iba a las máquinas de arcade un rato, y con una sola ficha me llegaba tranquilamente hasta el level final del Metal Slug. Ahora era imposible. Del juego lo pasé con 15 fichas. 15 fichas entre comillas. Y así también el Cadillac Dinosaurios, el Snow Bros, lo jugué y te juro, llegó un punto en que ya no podía pasar. Y o sea, la falta de costumbre por el tipo de juegos que juego hoy día y por la experiencia misma de volver a jugar los clásicos. Pero está muy bueno, está muy divertido. ¿Y vos, Santi, cómo fue tu experiencia con ese juego? Del juego que estamos hablando, ¿de cuál? No me acuerdo el nombre, me cagaste mal. ¿Cómo se llamaba, Edu? ¿Cadillac y Dinosaurios? Sí. Mi experiencia, cuatro por ahí. Perdón, ¿qué tal? Toda la nostalgia de ir a un fichín y jugarlo, y no con fichas ilimitadas, y todo lo contrario, digamos, 3-4 fichas, y me acuerdo que, no sé, llegás a un lugar que hay un gordo cagando machetazos a un par de dinosaurios muertos. Sí, gordo hijo de puta. Claro. Ese es el segundo nivel, ese era muy jodido. Y después había un dibujito que era Cadillac y Dinosaurios. No sé si... Sí, tuvo su serie animada. Claro, sí que era, tenías el combo ahí. Yo creo que primero vi el dibujito y después el videojuego. Me suena, ¿eh? Cadillac y Dinosaurios, el dibujito. Sí, tenía una serie animada. Era buena. Creo que la pasaban por Magic también. Sí, así que... sí. Y además es como la consigna es re simple, como... Cadillacs y dinosaurios, es genial, es espectacular. Claro, o sea, según la historia pasó un meteorito, no sé qué cosa, la humanidad se fue a vivir así como 100, 200 años en unas cuevas, después salieron, rehabitaron el planeta así desolado, pero se encontraron con que los dinosaurios habían vuelto a la vida. Y, o sea, en 200 años revivieron mágicamente y... Clarísimo. Ahora conviven con los dinosaurios, a la gran Jurassic World. Mira vos. Bueno, cerrando, un poco cerrando el podcast y ya acompañando este tema de videojuegos que estuvo tan, digamos, como tema principal, digamos, tan destacado, vamos a Santi, en su sección de stand-up oficial, ya inaugurada. Santi, con respecto al tema de videojuegos, ¿existen stand-uperos gamers, digamos? Obvio que existen stand-uperos gamers, pero lo que voy, ¿que pueden hablar de videojuegos y sus experiencias frente al stand-up? Mirá, yo tuve una muy mala experiencia en la EVA. La EVA es la exposición de videojuegos argentina de hace 2 años. Trajeron especialmente a un supuesto stand-upero especializado en videojuegos, pero fue muy malo. Y me levanté y me fui. Y después... pero, digamos, no era el único que se levantaba y se iba. Era como, bueno, mirás al stand-upero o no mirás al stand-upero. Y después, sí, me enteré que a nadie le había gustado y que fue un fracaso total. Esa es mi única experiencia con tipos que... Pero hablen por, de videojuegos. ¿Por qué fue un fracaso? O sea, ¿no era simpático o...? Sí, no hacía reír. En parte creo que además en esa situación fue como, ¿quién trajo este tipo? O sea, no me está haciendo quedar bien, no me está reflejando. Es como casi decirte, nos está haciendo quedar mal. Pero, como te digo, debo haber visto 5 minutos y me las tomé y eso fue lo máximo que vi de ese stand-upero. Que bueno, no voy a decir quién es porque por ahí ya mejoró. ¿De qué hablaba? Hablaba de que tenía un local de videojuegos y de que venía un tipo y le decía, la patrona, la patrona, la patrona. No sé, por ahí en otro contexto por ahí causaba gracia, pero en ese contexto no, no causó gracia. ¿Qué es eso? El chabón vendía videojuegos y le caían ahí los tipos que querían jugar videojuegos con la patrona. No, no sé. Eso es lo único que me acuerdo. Sí, hay algunos. Los tres le decían. Sí, además, no saber qué pasaba en esa época. Así que me quedó una mala impresión de ese stand-upero, pero bueno, capaz que ahora ya le está yendo mejor. ¿Y si tuvieras que intentarlo vos, hacer un stand-up de videojuegos? Si yo tuviera que hablar de videojuegos, y yo hablaría de cuánto consume un videojuego por ahí de tiempo, o esto de que hablábamos antes, de cómo uno puede estar como súper adicto a un videojuego y cómo la gente no entiende lo que es para uno, no sé, los personajes del Street Fighter, o cómo te comunicás con alguien que jugó videojuegos distintos a cada uno. Pero bueno, ahí hay que tener como un público gamer, porque si vas a hacerlo en cualquier lado tenés que llevarlo a como los normales, claro, versus los gamers. O sea, la única forma de hacer el público estándar, entre comillas, normal, no va a estar entendiendo capaz algunas referencias, y ahí se pierde gran parte del chiste de, es que si lo vas a hacer frente a un público normal, tenés que partir desde, bueno, ustedes son normales, ¿no? Yo soy un gamer, ¿no? Y ahí, bueno, por ahí tratar de explicarle a la gente qué es un gamer y qué no es un gamer. Pedirles ayuda, porque por ahí los estereotipos de siempre, ¿no? Si uno es socialmente inepto o no, o por ahí tratar de explicarles cosas de forma que ellos puedan entender, no sé, complicado. Pero si sabes que vas a tener un público gamer, también es complicado por las distintas generaciones, porque vos tenés por ahí, me está pasando a mí ya, gente que no jugó los mismos juegos que yo. No jugaron al Resident Evil 1 o al Tomb Raider 1 o al Silent Hill 1, y ¿cómo haces humor para esa gente? No se me ocurre. ¿Pero no puedes estar en los juegos casuales, por ejemplo, que todo el mundo juega? Ah, bueno, por ahí para pegarle ahí a alguno. No. En general, o en todo caso hacer referencia a los clásicos, bien clásicos, onda, el primer Super Mario, claro, el primer Mega Man, ese tipo de cosas. Sí, claro. Bueno, Santi me dijo detrás de cámara que él iba a ser un stand-up gamer para el podcast. digo muchas cosas detrás de cámara que después no me acuerdo. Claro, sí, Santi tiende a perder mucho la memoria seguido. Claro, claro, claro. No pasa nada, no pasa nada. De hecho, el próximo podcast lo conduce él. No habíamos dicho nada de eso, pero... Ah, mirá. Sí. Va a ser todo de stand-ups acerca de videojuegos. Está bueno. Sí, va a estar, la vida. Prometo que va a estar espectacular, sí. Sí. Bueno, ¿nos vamos despidiendo? ¿Quieren comentar algo más? No. Síganos en Facebook, Leva Podcast, estamos como Leva Cast en Twitter, y saludos a toda la gente que nos escucha, que nunca volvimos a hacer la lista de la gente que nos escucha, pero pues nos ya escuchan. No escucha nadie, básicamente. Y escucha. Ya no sé. No, sí, hay mucho. Estamos teniendo, al menos en ebook, 100 escuchas por capítulo, más o menos. Sí. Vamos. Sí. No es como Tereré Cast, que tiene 6.000 por capítulo, pero bueno. Tampoco la puedo dar. También pueden seguirnos o, bueno, nada, visitar el sitio de levadurapodcast.argentinaic.net previo a tener un dominio propio, donde ahí tienen todos los episodios que pueden escuchar desde el mismo blog, y también tienen el enlace a ebooks por si quieren escucharlo de ebooks. Lo tienen desde esos dos lados y se los pueden descargar también. Y también tienen, no sé si dijimos Twitter. ¿Dijimos Twitter? Bueno, twitter.com/levacast. Sí. Que esa es nuestra principal idea. Lo que dije hace 2 minutos atrás. No me interesa. Así que lo pasé de largo. Acá la estrella soy yo, así que basta, chicos. Bueno. Bueno, agradecimientos especiales a Fátima, que nada, estuvo participando como especial y espero que algún día sea miembro oficial. Si el tiempo me da, el otro trabajo en la revista me está haciendo cambiar de profesión, pero siempre puedo aparecer, infiltrarme y chusmearle cosas a todos ustedes. Bueno, a Cristian, que se fue a la mierda porque dijo algo así como el deber llama, para mí que se fue a cagar. Cuando dijo eso, para mí fue a cagar. Pero bueno, nada. Y un saludo a ese que no pudo estar tampoco, que quería estar y nada. Ese se la come. Ese se la come, pero bueno. Y un agradecimiento a Santi, que siempre está ahí encima en el podcast, siempre es el primero en decir yo presente para el próximo episodio. Me van a hacer sonrojar de vuelta. Y un agradecimiento especial a mí mismo, que siempre estoy en todos los podcasts. ¡Eso! Y la verdad que soy recopado y bueno. No. Bueno, chicos, nos despedimos. ¿Ya? Hasta el próximo episodio. Estamos despidiendo. Chao, chao.